No debería ser importante. ¡Ay, corazón! Buenas noches. Ya me contaron que estás hablando mal de mí y que te burlas. Lo escucho. Porque según ya lo notaste, que te ruego vaya que imaginación. Ahora resulta. Cántalo bien fuerte conmigo, no te confundas. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso. Ya no me dejo. Y cantan bien fuerte en casa. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracha volvería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Soy feliz, no tengo tiempo para mirarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo. Palmas arriba. Ya loco, deje el capo de la villa. Fuerza, con ganas.